¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Recién bajando de tocar, hacía un poquito de calor, así que estuvo intenso, pero estuvo muy lindo. La verdad que la gente muy buena onda, la expectativa también del toque, tenía mucha expectativa y salió todo hermoso. La gente tenía una vara con respecto a esa presentación del disco y creo que la rompieron, fue mucho más grande de lo que esperaban y sobre todo, como me habían comentado anteriormente, muy distinto a lo que habían hecho anteriormente. Claro, nosotros estábamos como muy a la espera de también cómo reaccionaba la gente. El disco salió hace poquito, salió hace 2 días, así que era una especie de, no de presentación, pero era la primera vez que tocamos tantos temas nuevos en vivo, en un marco tan grande. Así que sí, contentos, nerviosos nosotros también, pero nada, contentos también por la situación de ya pasar de etapas lanzamiento y empezar a tocar. Algo en las cosas nuevas, que está buenísimo, ir a subir todo un escenario, tocar algo nuevo, debe ser genial. También intervino La Escandalosa y Spaghetti, si no me... La Escandalosa. La Escandalosa, sí, hablamos con los chicos antes de que empezáramos los ensayos para esta fecha, y un poco la iniciativa fue de ellos, nos dijo, che, si hacemos algo, que también nos estamos por ir, y estaría buenísimo, y le dijimos, pero sí, elijan la canción que ustedes quieran, en el lugar que ustedes quieran, así que... fue una cosita así grupal, para nosotros muy importante, La Escandalosa. Hemos aprendido a trabajar mucho viéndolos a ellos. Han abierto muchas puertas acá dentro de la provincia, de afuera también, así que era una despedida a medida, digamos. Bien, contame si van a tener otra fecha prevista o algo para promocionar. Mira, por el momento, ahora lo que vamos a empezar a hacer es vamos a hacer un poco de prensa y un poco de distribución de lo que es el disco nuevo. Acabamos de sacarlo y ya estamos preparando la presentación, que creemos que va a ser en mayo. Pero mientras tanto estamos con todas las pilas en eso. Fue mucho laburo hacerlo, ahora queremos darle también esa misma intensidad al tema de mostrarlo, de llevarlo a todos lados. Y bueno, lo próximo que se viene probablemente va a ser una girita nacional. No sabemos si vamos a ir al norte, si vamos a andar por Buenos Aires. Vamos a andar por esa zona tal vez, pero la idea es salir un poquito de la provincia ahora. Probar suerte. Probar un poquito de suerte afuera, y también acá hemos tocado mucho, así que también la idea es empezar a tocar un poquito afuera también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar.